Amigos son los amigos. Año 2005. Presten atención. Sos un gran jugador de golf, por lo menos es lo que decís con tus amigos. ¿Alguna vez en tu vida jugaste con un peso pesado, con un tipo muy importante para cerrar un negocio? ¿Es cierto esto o no? Sí. El tipo se llama Donald Trump. Mi papá tiene un terreno muy grande en Nueva York. Una opción de compra con un préstamo, un banco, muy complicado todo. Y lo entraron a boicotear en el proyecto y el banco entró a presionarle para que le venda a Trump. Mi papá se tuvo que ir porque justo arrancaba el 83 con la democracia y todo, y entonces había que arrancar todo y tenía un montón de conflictos acá, entonces se vino para acá. ¿Escucharon esto? ¿Volvía la democracia y papá tuvo un conflicto? Mi papá se tuvo que ir porque justo arrancaba el 83 con la democracia y todo, y entonces había que arrancar todo y tenía un montón de conflictos acá, entonces se vino para acá. ¿Para acá es allá? Y me dejó a mí, o sea, yo, pibe total. Y empecé a negociar con este tipo. Y un día me dice, ¿vos jugás a golf? Sí, me gusta jugar, vamos a jugar a golf. Me lleva a su cancha de golf allá afuera de Nueva York. Salimos a jugar, primer día, yo competitivo como es uno. Le gano, y el tipo una calentura atroz. Olvídate, al día siguiente, una negociación para el demonio, todo para atrás, ¿viste? Dije, oh. Entonces el tipo, entonces el abogado me dice, ¿cómo vas a ganar el golf? Este es un mal perdedor espantoso. Entonces, vamos a jugar al golf. Me dice, vamos a jugar a la revancha. Y salimos a jugar y de vuelta, me le pongo uno arriba, dos arriba. Y el tipo una calentura, los gritos, tira los palos. Y yo dije, este tipo. Voy a menos. Bueno, te queda menos. Yo, queda menos. Mi viejo me va a matar. Claro, claro. Y mi viejo se entere. Dos abajo del T16 y había unas aguas por todos lados. Y agarré y tiré agua, la pelota al agua, uno, yo tiré agua al otro y me ganó uno arriba del 18. Y el tipo me dice, jugaste Castro en el golf. Yo no sabía que era Castro en el golf. Te le pregunto al Cádiz, ¿qué es eso? Me dice que fuiste al bombo. Pero, claro. Pero no me importa, me gustó, me dice. Me gustó. El tipo se dio cuenta que yo iba al bombo y el tipo estaba encantado igual. Entonces, sí, a partir de ahí, cada vez que salíamos a jugar, el tipo, yo iba al bombo y ganaba y estaba feliz. No, y así cerraste todos los negocios. Ahí pude cerrar el coso y compró el terreno en un valor razonable como para pagarlo al banco y no terminó el pésimo, ¿no? Y después quedamos amigotes. Y cada vez que voy a Nueva York, lo visito, voy a comer con él, con la mujer. Y nuestro amiguito no solo se deja ganar, sino que encima lo cagan. Una duda que siempre tuve es, ¿de qué laburaste antes de Boca? Yo laburé primero en Estados Unidos. ¿Haciendo qué? Había un proyecto inmobiliario con el famoso Donald Trump, que al final se lo quedó él. Después volví. ¿Te cagaron? Sí, pero bueno. ¿Sí? ¿Hiciste un proyecto inmobiliario con Donald Trump? Algo se pesado y el tipo se lo quedó él. Era mi padre, yo laburaba, era el gerente de él. Y al final se armó lío con el banco y el Trump lo aprovechó para quedarse en el proyecto. Te dijo, you are fired. Bueno, aquí ya tenemos la primera consigna. Para satisfacer a Papito, dejarse ganar por el Trumpito. Friends will be friends. Años más tarde... Mr. Trump, I came from Argentina. ¿Conoce a Macri de Argentina? Dice Donald. Dale a Macri mis saludos, a toda su familia. Está todo dicho, señores. Lo conoce a Macri. Es candidato a ser intendente. Él es un gran tipo. Debería ganar. Y así fue, como en toda historia de terror, Donald Trump y su caddy resultaron ser presidentes de sus respectivos países. Y finalmente el 27 de abril del 2017, día que en adelante debería considerarse feriado, se juntaron ambos líderes y ante un Macri sonriente casi baboso, decía Donald. La verdad que es un honor, un enorme honor tenerlos aquí con mi amigo desde hace tiempo. Los conocemos de antes de la política. ¿Quién iba a pensar que iba a suceder esto, para los dos? Es una persona bárbara, buenísima, y va a ser un presidente de primera para Argentina. Estoy absolutamente seguro, absolutamente. ¿Qué quiere lograr con nuestro país, con Argentina? Vamos a ser grandes amigos, mejor que nunca. El inicio es de primera, porque conozco a Mauricio desde hace muchísimos años y sé el tipo de persona que es una gran persona y es un gran líder. Va a hacer un trabajo fantástico para la Argentina. Y yo me siento muy bien, muy muy bien en respaldarlo, porque ellos necesitan cosas de Estados Unidos y yo me siento bien en respaldarlo porque sé que estoy respaldando. Estoy respaldando a un hombre que ama a su gente, quiere a su gente y quiere a su país. Si es tan buen amigo, señor presidente, ¿le va a permitir a los limones argentinos que lleguen a su país, señor presidente? Son buenísimos. Sí, ya sé todo sobre los limones. Créanme o no, el negocio del limón es un negocio grande. Y sí, sí, lo vamos a tomar muy en cuenta. Una de las razones por las cuales él está acá es el tema de los limones. Yo voy a hablar de Corea del Norte y él me va a hablar de limones. Finalmente Macri volvió a la Argentina con los limones vendidos. Las exportaciones llegarán a unas 20.000 toneladas por un monto de 50 millones de dólares. Pensemos, el Banco Central está vendiendo millones de dólares por día. El lunes 14 de mayo puso sobre la mesa 5.000 millones de dólares como para que no se siga yendo al carajo. Menos mal que vendimos los limones. Pero esta historia entre dos grandes amigos no termina aquí. Ya veremos más adelante. JB and the S. Enfrentando el ajuste, baby. Con estilo. Aquí no somos liberales. Somos de las bases. Jaime Bo y el Sushi Flash. ¿Qué pasó con el que dijo que cambiaba? ¿Acaso asumió y te cabió a la semana? No me importa saber que sin sueldo te quedas. Yo te lo dije que te iban a cagar hasta la última moneda. Te compraron con los medios en el aire. Te dijeron vamos juntos y agarraste. Te pintaron los globitos amarillos. Estás viviendo lo que tú mismo votaste. Aunque ahora te des cuenta de tu pena, no me alegro. Así son los liberales, siempre ajustan contra el pueblo. ¿Qué sucede cuando te evalúan y decretan a los jueces? Favoreciendo al campo, protegen sus intereses. Sus intereses. Lo que sucede cuando te evalúan y decretan a los jueces. Favoreciendo al campo, protegen sus intereses. Jaime Bo y el Sushi Plan. ¿Qué pasó con el que dijo que cambiaba? ¿Acaso asumió y te cabió a la semana? No me importa saber que sin sueldo te quedas. Yo te lo dije que te iban a cagar hasta la última moneda. Te compraron con los medios en el aire. Te dijeron vamos juntos y agarraste. Te pintaron los globitos amarillos. Estás viviendo lo que tú mismo votaste. Te compraron con los medios en el aire. Te dijeron vamos juntos y agarraste. Te pintaron los globitos amarillos. Estás viviendo lo que tú mismo votaste. Jaime Bo y el Sushi Plan. Enfrentando el ajuste, baby. El pueblo tiene que saberlo, porque el pueblo tiene el poder. Era Jaime Boy, el Sushi Plan. Y me estoy dando cuenta que este programa está siendo subidito de tono y demasiado honesto, tal vez, para expresar toda la bronca, la mucha bronca, la bronquísima que se siente en este momento tener un gobierno como el que tenemos que está haciendo infeliz al pueblo, impidiendo que viva mínimamente bien, que estén proclamando triunfos que son derrotas, que siguen diciéndonos que la Argentina va para adelante cuando bien vemos que va para atrás, que nos estamos endeudando por generaciones y generaciones. Tal vez esta no sea una actitud muy profesional, pero tengo que manifestar mi sentimiento. Hijos de puta. Vos crees que los gays son enfermos y vos pensás que los parques con rejas son mejor. Y además pensás que los sueldos son un costo y hay que parar con el fútbol para pobres y pobres. Yo te quiero decir, la concha de tu Macri, la concha de tu Macri, la concha de tu Macri, con perdón de la palabra. De la palabra Macri. Oh, Macri. Si vos querés entregarte a los Yankees y estás en contra de nuestra fertilización, y ya estás harto de los desaparecidos y el chamuyo de los derechos humanos, los subsidios para todos esos babos, yo te quiero decir, la concha de tu Macri, la concha de tu Macri, la concha de tu Macri, con perdón de la palabra, la concha de tu Macri, pobreza y con progreso, pasado, la concha de tu Macri, con transformación. La concha de tu Macri, la concha de tu Macri, la reconcha bien de tu Macri, con perdón de la palabra Macri. Les pido que se banquen los próximos tres minutos. Con ustedes, Juan José Aranguren, CEO de Shell y CEO del Ministerio de Energía de la Nación. Ministro, de mi parte también la última pregunta, y no lo tome como una chicana, sino una pregunta de absoluto sentido común. De hecho, se la hicieron al ministro Duhovne hace poco en España. Usted en su momento vendió todas las acciones que tenía de la empresa Shell por indicación de la Oficina Anticorrupción, y la última entrega de declaración jurada suya daba que el 84% de su patrimonio, que eran 88 millones de pesos, estaban depositados en un banco extranjero. Quiero saber si, como está pidiendo siempre inversiones, que vengan a invertir acá a la Argentina, digamos, las empresas extranjeras, si usted repatrió parte de los fondos o lo sigue teniendo allá declarado todo, No tengo problema de contestarle, más allá de que eso es una decisión particular. Todavía lo sigo teniendo, veré en el momento, pero son dos discusiones totalmente distintas. Nadie pide inversiones. Cuando una inversión viene a la Argentina, ¿usted cree que esa inversión viene para hacer beneficencia? ¿O va a un país para hacer una rentabilidad? Bueno, con más razón, evidentemente a usted le conviene tenerlo en el exterior, con lo cual... No, le contesto de esta manera, porque si usted se fijara, yo lo tengo en una cuenta a la vista, es decir, soy muy malo como inversor, porque tengo a la vista y a disponibilidad con un interés del 0,1% anual. ¿Y ahí te puedo decir qué gran administrador? No, está bien, pero marca que no tiene confianza. Eso tiene que ver con la confianza que hemos perdido en la Argentina. Bueno, pero a medida que recuperemos la confianza... O sea, no la recupero todavía. Hablábamos de no chicanear. No, bueno, pero es un dato de la realidad. Ministro, si usted no trae la plata a la Argentina y me habla de una cuestión de confianza, está claro que en estos dos años y medio todavía no se recuperó totalmente la confianza para regresar el dinero. Estamos llenando el vaso, las decisiones personales las toman las personas. Vayan viendo mis declaraciones patrimoniales integrales año a año, que están presentadas desde un primer momento, y la decisión personal... Pero solo por curiosidad, sin ningún tipo de ánimo de acusar de nada, por curiosidad, ¿por qué la tiene afuera? ¿Por qué no? Porque, qué sé yo, porque... Primero le explico de este modo. Primero, casi toda esa inversión que yo tengo afuera, o ese ahorro que tengo afuera, fue producto de una bonificación que recibía de mi anterior empleador en acciones de esa empresa que estaban obviamente en el exterior. Sí. Y en un momento que la Argentina durante 3 o 4 años Había un cepo campeón en la Argentina. No la traía. ¿Para qué voy a traerlo? Está bien. Decir, hay un dicho, el que se quemó con leche de una vaca y llora. Bueno, eso ocurrió durante mucho tiempo. Nosotros estamos trabajando para una Argentina en donde eso no ocurra más. Pero por la duda... O sea, cosa que la vaca se vuelva a quemar, ¿no? Es fácil tomar decisiones o pensar en las decisiones que el otro puede tomar. No, pero todos tenemos, digamos, los que tenemos algún excedente, decidimos. Yo, la plata que tengo no es tanto, lamentablemente, pero lo tengo acá. Usted tiene, si quiere ponerlo de esta manera, Ernesto. Yo confío más en Macri que usted. Que tiene más confianza en la Argentina que yo, lo dejo con esa virtud. Mauricio Macri fue procesado por el delito de contrabando ante irregularidades cometidas por el grupo Macri que encabezaban él y su padre en la exportación de vehículos, aunque luego fue exonerado por una desprestigiada Corte Suprema de Justicia. Macri arrastra un largo historial de problemas con la justicia. En la época que desempeñó el cargo de gobernador de Buenos Aires, del 2007 al 2015, acumuló más de 214 causas judiciales como estafa y asociación ilícita, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos, amenazas y abandono de personas, entre otras. En diciembre del 2015, Macri se convirtió en el primer presidente de la historia argentina en asumir el cargo siendo procesado por la justicia. En abril del 2016, con apenas 4 meses en el poder, la investigación de los papeles de Panamá reveló que el mandatario argentino aparecía como director de 2 empresas offshore, con ventajas fiscales sospechosas de lavado de dinero. En otra causa penal, la justicia argentina investiga a Macri por el acuerdo para pagar una multimillonaria deuda con los fondos buitres y por la que es acusado de posible estafa y fraude contra el Estado. Aparte, avanzó una denuncia en su contra por haber autorizado que un plan de blanqueo de capitales incluyera familiares de funcionarios, algo que había sido expresamente prohibido por el Congreso. También se abrió una causa por la firma de un memorándum Argentina y Qatar, que contempla un fondo de 1.000 millones de dólares en el que se incluyen empresas offshore, manejos discrecionales y recursos de la seguridad social de la Argentina. A ello se suma otra investigación en la que el jefe de Estado se le acusa de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias. Necesitarán como engranaje del sistema. Lo confidencial ya no existe. Su cuenta secreta cada día más descubierta. Sé que hay alguna gente preocupada por estas denuncias de los Panama Papers que ha salido y que me ha involucrado a mí. Yo quiero decirles hoy, una vez más, que estoy muy tranquilo, que he cumplido con la ley, que he informado la verdad y que no tengo nada que ocultar. Porque cada vez los anónimos somos más y nos animamos más. Uruguay, Bahamas, Suiza, Canarias, Panamá, Panamá, Panama Papers, Panamá, Panamá, Panama Papers, Panamá, Panamá, Panama Papers, Panamá, Panamá, Panama Papers, Panamá, Panamá, Panama Papers, Panamá, Panamá, Panama Papers, Panamá, Panamá, Panama Papers, Panamá, Panamá, Panama Papers, Panamá. Panama, Panama Papers. Presente, presidente. Esta es la cumbia del Panama Papers. ¡Hey, hey, hey! El que no se prende, ¡que se joda! Les voy a contar la historia del lavado de dinero que se hace en Panamá, porque es un paraíso fiscal. Muchas personalidades de guante blanco y de lampa invierten algunos mangos que limpitos quedarán. Injustamente no han involucrado a Mauricio, pero no es verdad. Panama Papers, Panama Papers, qué lindo escándalo que se armó. Panama Papers, Panama Papers, hasta el presidente lo quisieron involucrar. ¡Cumbia, Panamá! Esta es la cumbia del Panama Papers. ¡Hey, hey, hey! El que no se prende, ¡que se joda! El día de los jubilados, ¿qué son? ¿Cuántos son? ¿Cuánto cobra un jubilado? Son 9.000 y pico, la mínima. ¿Cuántos chicos? ¿Cuánto cobra un jubilado? Son 9.000 y pico, la mínima son 9.000 y pico. ¿Cuántos chicos? 9.000 y pico. No. 9.000. En ese momento, el señor Oreja, con sus 120 años, miró su recibo de jubilación. Decía 6.300 pesos. Encima, lanzó la ley de reforma previsional y se armó la grande en la Argentina. A continuación, la banda de sonido que podemos recoger de aquí. Altísima tensión en Buenos Aires, Argentina, por el reciente recorte de las pensiones. La reforma fue aprobada por 128 votos a favor, 116 en contra y 2 abstenciones en un congreso completamente rodeado de manifestantes. La semana anterior, la votación ya tuvo que ser suspendida por la ira y la protesta en la calle y la tal represión de la policía. ¿Qué ha causado tanta indignación? La reforma previsional cambia la forma en cómo se calcula el aumento de la mensualidad de los pensionistas, algo muy importante en un país donde la inflación supera el 21% anual. Con esta reforma, los jubilados pierden poder adquisitivo. Tendrán una subida de solo el 5% en lugar del 14% actual. Un recorte que les deja en una situación de máxima vulnerabilidad. El choque dejó decenas de ciudadanos y policías heridos y desembocó en un cacerolazo espontáneo por todo el país, como rechazo a la reforma y a la represión. Macri deja a los jubilados al filo de la miseria. Fue en el mes de diciembre cuando la popularidad del presidente comenzó a bajar. Un diciembre como tantos diciembres en Argentina, donde la sangre se calienta y la gente se rebela contra las injusticias. Macri logra un ahorro de 100.000 millones de pesos. De ahí saldrá el dinero destinado a compensar a las provincias peronistas y aceitar la aprobación de las reformas fiscales. Otra parte de esos fondos irá directo a las arcas de María Eugenia Vidal. También permitirá hacer creíbles las metas fiscales del 2018. Reduce el gasto y baja un escalón el déficit. Está claro que los abuelos de los gobernantes, si es que todavía tienen, no padecen problemas económicos. Pero a la gente esto le toca de muy cerca. Con abuelitos que ganan 6.000 pesos por mes, tarifazos, inflación, ¿cuál puede ser la reacción? Presidente, imaginaba, confieso, que sería diferente. Pero estas personas me joden todos los días, me gritan que tienen hambre y que les falta comida. Por eso a la plaza yo los invité, tenemos unas peras y manzanas red. No quiera pasarnos, ojito señor,